Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros, bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica, hoy con nuestro programa número 16, en el que hemos estado tratando diversas problemáticas, no solamente de nuestro país, de la sociedad guatemalteca, sino también del mundo. Recordemos que este programa busca trasladar no solamente una cuestión de problematizar la realidad, sino también cuestionamientos, debates, discusiones acerca de esa realidad que nunca debe perderse el sentido histórico para analizarla, para estudiarla, para enfocarla. Nosotros creemos en una historia que parte del presente, creemos en una historia crítica y precisamente por eso estamos hoy acá en nuestro programa número 16 con un tema sumamente complejo, el cual abordaremos desde una perspectiva no solamente crítica, sino también multidimensional. El tema de hoy es precisamente seguir manifestando, seguir tomando las plazas, seguir tomando la calle, seguir tomando el espacio público para manifestar, para denunciar, para converger. Entonces, hoy me acompañan acá en cabina tres compañeros, amigos, que vienen precisamente a discutir sobre esta problemática. Me acompañan Nery Villatoro, quien es historiador, analista político y miembro de la Red de Rebeldía Ciudadana de Otra Guatemala Ya, del Consejo Editorial del periódico La Consigna. Y Nery, pues precisamente ha sido un compañero, un amigo con quien hemos compartido estas luchas desde el año pasado. También me acompañan Maynor Alonso, integrante de Usaques Pueblo y estudiante de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y también el compañero Luis Ventura, integrante también de Usaques Pueblo y estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Quien les habla pues es Mauricio Chaulón, siempre acompañándoles y agradeciéndoles su fina y amable audiencia y su participación también. Bienvenidos amigos, compañeros, aquí a los micrófonos de Radio Urbana. Muchas gracias. En los controles, agradeciendo y en la producción a David Jerez. Recuerden que estamos, ustedes nos están escuchando en www.laurbanaradio.com. También nos están siguiendo en nuestra fanpage de Facebook, en donde nos encuentran como Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y también recuerden que pueden descargar en el sitio que se encuentra en nuestra fanpage, este sitio universal de la UNESCO, donde tenemos nuestro espacio como Radio Urbana para poder descargar cada uno de los programas que quedan ahí grabados en nuestro archivo. Bien, entonces entrando en materia con Nery, con Maynor y con Luis. Este país, Guatemala, es un país donde todos los días hay manifestaciones que pueden ser algunas visibles y otras no visibles. El año pasado entramos a un nuevo ciclo de manifestaciones, a un nuevo ciclo de movilizaciones, y esto fue determinante para que incluso algunos sectores que históricamente nunca se habían involucrado en este tipo de dinámicas sociales, en este tipo incluso de luchas, saliesen a la calle y viesen la importancia de lo que es manifestar en el espacio público. Hoy la CICIG, y cuando me refiero a hoy no me estoy refiriendo precisamente a este día, sino que me estoy refiriendo al presente inmediato. La CICIG recientemente sigue descubriendo junto con el Ministerio Público más casos de corrupción. Una corrupción que está llegando, digamos, a niveles ya intolerables para una sociedad que se ha cansado históricamente de soportar una clase política corrupta, pero también una clase económicamente poderosa que es corrupta y corruptora a la vez. Y entonces salen nombres de personajes que se conocen en el ámbito de la política, que se conocen en el ámbito empresarial, que se conocen en el ámbito, digamos, del periodismo. Sale esta aberración, digamos, de los canales de la televisión abierta en Guatemala, lo de Radio Sonora, lo del Banco GIT Continental, lo de Banrural, y bueno, vuelve otra vez, digamos, a ponerse sobre un escenario toda una serie de elementos en donde muchas organizaciones, tanto históricas como organizaciones recientes, dicen es momento de salir a la calle. Pero también hay críticas al respecto, porque hay muchos grupos que también, digamos, están involucrados en las luchas sociales que dicen, pero ¿para qué salir a la calle? Si esto sigue siendo manipulado por los poderes, esto sigue siendo manipulado por los Estados Unidos, esto sigue siendo manipulado por otras fuerzas, digamos, invisibles, y al final la gente solo se mueve porque le tocan el bolsillo con la cuestión de la corrupción, pero aquí nadie se mueve por los problemas estructurales. Yo pienso que no es así. Mi criterio personal y mi criterio también de las organizaciones a las que pertenezco, Otra Guatemala Ya, Plantones por la Dignidad, Resistencia Ciudadana, es de que estos son momentos, olas, en donde podemos aprovecharlas precisamente para tratar de converger y poder entrar a nuevos ciclos de lucha que nos permitan dar pasos cualitativos. Entonces, pues en el orden en el que estamos, la pregunta ¿es factible seguir saliendo, digamos, a la calle en este momento y tenemos la posibilidad de dar pasos cualitativos? Bueno, buenas noches, Nery Villatoro. Ya Mauricio ha dicho que soy de Otra Guatemala Ya. Yo creo, Mauricio, compañeros, que las luchas sociales en determinado momento son cíclicas. Y yo creo que 1996, cuando se firman los acuerdos de paz, marca el final de un ciclo, no solo de luchas sociales, sino de lucha revolucionaria. Y a partir de ahí empieza poco a poco a surgir otro ciclo. Y yo creo que 2015 y lo que posiblemente ocurra en este 2016, digamos que podríamos verlo como dos picos de un nuevo ciclo de luchas sociales. El punto es ¿para qué? ¿Para qué luchar? ¿Para qué manifestarse en la calle? No es manifestar por manifestarse. Yo creo que uno de los grandes errores o de las grandes limitaciones de las movilizaciones del año pasado fue haber visto el tema de la corrupción como el problema, digamos, de fondo de este Estado. Y el tema de la corrupción visto como un tema de individuos, de personas que están en instituciones, etcétera. Yo creo que, y lo he escrito en varias oportunidades, lo he dicho públicamente en varias ocasiones, el tema de la corrupción tenemos que verlo como un problema estructural, profundamente estructural, y que no está desvinculado de este modelo de Estado que se viene construyendo desde 1954. Yo he dicho que del 54 al 85 funcionó un Estado que podemos tipificar o categorizar como un Estado contrainsurgente mafioso. 1984-85 empieza, es un punto de ruptura que le da un viraje a este Estado y se empieza a transformar, a mutar ese Estado contrainsurgente mafioso en un Estado neoliberal mafioso, profundamente penetrado por las masas, y no solo penetrado por mafias, sino un Estado construido en función de intereses de una trilogía de poder: la oligarquía tradicional, grupos de poder emergentes, grupos corporativos emergentes, como el famoso grupo Multinversiones, y todos aquellos grupos vinculados a actividades ilícitas, a actividades criminales, narcotráfico, trata de personas, etcétera. Entonces, el tema de la corrupción es un tema que está intrínsecamente vinculado a todo este modelo de Estado que se ha construido. La corrupción como un asunto estructural y como un asunto, como una modalidad de acumulación de capital, de acumulación de riqueza. Hoy por hoy no es posible distinguir, de hecho casi nunca lo ha sido, pero hoy más que otras ocasiones, ya aquella frontera que dividía capitales lícitos con capitales ilícitos. El involucramiento de entidades bancarias, que hoy ya se conoce públicamente por una entidad internacional como la CICIG, hablo de Banrural, hablo del Banco Geitepo, que están vinculados, nos da a nosotros la idea que esos capitales ilícitos entran al mercado financiero a través de los mecanismos propios del sistema, las entidades bancarias, las bolsas de valores, en el caso de Estados Unidos. Entonces, aquí lo que hay es un fuerte cuestionamiento a ese modelo de Estado construido para favorecer esa trilogía de poder de la que yo hablo. Entonces, no es la corrupción por la corrupción. Es bueno pronunciarse contra la corrupción, es bueno luchar contra la corrupción, pero hay que pensar en que se tiene que luchar contra este Estado, contra este sistema. Por eso, cuando en este inicio de movilizaciones del 2015 se está planteando enfocarse en el tema de el monopolio de la televisión abierta, el monopolio de medios de comunicación. Yo creo que es caer en el mismo error del año pasado. Esas son manifestaciones muy puntuales de un problema más complejo, más estructural. Aquí lo que está en cuestión es el sistema, es este sistema capitalista, este modelo de capitalismo que se ha venido construyendo desde el 84 para acá. Por favor, Maynor. Perfecto. Bueno, gracias. Realmente aquí hay mucha tela que cortar. Creo también que hay que distinguir en varias visiones. Y bueno, yo me identifico con una generación que nace posterior a la era democrática. Yo nací en el 89 y realmente tengo muy poca noción de la época de guerra. Mi familia siempre fue habitante de una zona urbana en donde definitivamente la guerra fue invisibilizada durante mucho tiempo y no crecí con nada de eso. Podría decir que como parte de los símbolos o de los valores o de los conceptos que fueron inculcados en mi crianza está la libertad y la democracia. Pero eso sí, yo me niego por completo a creer que la libertad y que la democracia tiene que estar intrínsecamente ligado a un concepto neoliberal, un concepto neoliberal que promueve acumulación, y eso se tiene bastante claro. Sin embargo, esta concepción que ahora pues nos ha tocado a nosotros como generación empezar a desarrollar de cómo podemos tener una perspectiva crítica dentro de esta visión que acepta siempre una democracia y una paz, porque al final de cuentas nos da la estabilidad para poder realizarnos como seres humanos también, se encuentra en una coyuntura política como la del año pasado. Yo entiendo perfectamente, y lo hemos discutido con muchos compañeros de la universidad, la coyuntura política está principalmente motivada por la potencia hegemónica en Norte de América, que es Estados Unidos, con una línea eminentemente anticorrupción que se está aplicando en todo el territorio americano. Es cierto, estamos conscientes completamente de eso. También estoy consciente que la línea anticorrupción, el mismo potencia hegemónica la saca como aprendizaje de toda la historia reciente que nos enseña cómo el aparato estatal de la Unión Soviética colapsó debido a problemas de corrupción, cómo los aparatos estatales de la mayoría de espacios occidentales también han tenido severas crisis debido a la corrupción y cómo básicamente, si se quiere mantener la durabilidad de un concepto como el gobierno o como un Estado, se tiene que atacar ese espacio. Y teniendo todas estas cosas en la mesa y todas estas cosas conscientes, nos tenemos con el gran reto. Bueno, nosotros desde el primer día que salió la convocatoria, el 25 de abril del año pasado, se nos dice, no participen, nos quieren manipular, lo están haciendo aquí, lo están haciendo allá, son los mismos de camisetas blancas, y sí, es cierto, estábamos conscientes de que parcialmente era esa la verdad. Sin embargo, el ceder esos espacios nos margina por completo de la toma de decisiones, y al final de cuentas nosotros como representantes o como estudiantes o como pertenecientes a un sector estudiantil de la Universidad de San Carlos que tiene una historia que defender y que respetar, pero que hoy por hoy los integrantes de nuestra universidad no dejan de ser clase medieros urbanos y muchas veces aspiracionistas y alienados, van a participar. Y si van a participar, tenemos dos opciones. O dejamos que muchas organizaciones, o dejamos que la corriente esta los lleve como neblina flotando a través de una coyuntura política que tiene que acabar como cuando sea necesario, o abordamos también como grupo organizado esta coyuntura política, ejecutamos política pragmática pero con objetivos claros y tratamos entonces de surfear esta ola para ganar capital político y luego utilizarlo para empujar nuestra agenda estructural, que es lo que estamos decidiendo hacer desde hace algún tiempo. Y yo sé que es algo difícil de tocar, yo sé que es algo difícil de discutir, porque he tenido también en estos 8 o 9 años que he estado más activando en organizaciones sociales y en política, esas discusiones, bueno, ¿cómo le entramos? ¿Con la visión de dignidad y resistencia que me parece muy válida, o también con una visión más estratégica y pragmática, pero siempre y cuando tenga objetivos claros y estructurales, y que no perdamos de vista que esta coyuntura es eso, una coyuntura que nos permite acumular político para que nos permite acumular capital político para luego empujar agendas estructurales. Si lo vemos bajo esa visión, creo que es una completa oportunidad para nosotros como organización civil el participar, por una simple razón. Si es necesario para la potencia hegemónica de Estados Unidos el empezar a limpiar gobiernos como el guatemalteco, es porque hoy por hoy, con la visión tan polarizante y preocupante que tiene la estrategia geopolítica mundial, con las potencias de China y Rusia, que aceptan la hegemonía de Estados Unidos que fue impuesta, pero están dispuestos a dar otra batalla de aquí a un mediano plazo. Obviamente son los tiempos del macrosistema, ¿no? Pero de un mediano plazo van a dar batalla. Hoy por hoy Estados Unidos necesita estados verdaderamente aliados, y yo creo que potencializar una visión y una adaptación estatal como la de América Latina, que sabe manejar o que tendría que aprender a manejar la diversidad, por toda la diversidad cultural que tenemos en el territorio, es una necesidad. Y para mi parecer, la sociedad civil tiene ahorita en este río revuelto la opción de pescar. Vamos a ir a nuestro primer corte, y en el segundo bloque empezaríamos entonces platicando con Luis acerca de cómo una organización de que ha ido tomando relevancia e importancia dentro del movimiento estudiantil como USAC es Pueblo, considera, como ya bien lo introducía Maynor, este tipo, digamos, de movilizaciones. Así que vamos a ir a nuestra primera pausa. Recuerden que nos están siguiendo en www.laurbanaradio.com. Regresamos en un momento. Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea: caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea? Tan fea que causa risa. Estoy acá en mi rincón preguntándome hace rato cómo es posible que al gato le meta miedo el ratón. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea? Tan fea que causa risa. Tan fea que causa risa. Es una cosa tan fea que causa seguiré. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Si es una cosa tan fea que causa risa. Bien, regresamos entonces acá con nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Estamos conversando con Nery Villatoro, miembro de los colectivos Otra Guatemala Ya, Resistencia Ciudadana y Red de Rebeldía Ciudadana, Maynor Alonso, integrante de Usaques Pueblo, y Luis Ventura, también integrante de Usaques Pueblo. En el primer bloque analizábamos cuál es el momento de este presente histórico que estamos viviendo y cuáles son las perspectivas que tenemos para entrar a posicionarnos en esta lucha. Luis, desde Usaques Pueblo, esta organización estudiantil que ha ido cobrando relevancia importante no solo dentro de la Universidad de San Carlos, sino dentro de las convergencias en el movimiento estudiantil a nivel nacional, que es fundamental, digamos, esta búsqueda de unidad con algunas organizaciones estudiantiles de universidades privadas, que ya es un hecho histórico en sí mismo, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes la participación y la posibilidad de participación en este nuevo ciclo de manifestaciones que estamos teniendo aquí a la vuelta de la esquina? Claro, muy buenas noches. Pues, para empezar, yo creo que sí tenemos que participar. Yo personalmente he tenido mis dudas al respecto y mis problemas de pensar si esto es algo dirigido, si las acciones que hacemos están bien encaminadas. He tratado de ser crítico personalmente en este tema y todo esto de alguna manera lo subimos al grupo de Usaques Pueblo. Ahí también hay muchas dudas, comentamos siempre al respecto. Pero hemos determinado que lo correcto es participar, que si bien puede existir una agenda que ya venga dentro de todas estas acciones, nada apunta a que esta agenda no pueda salirse de las manos, ¿verdad? Creemos que especialmente el tema de los canales de televisión es algo que ha lastimado a las movilizaciones sociales por tantos años. Es algo que ha criticado de una manera absurda cada movilización que hay de campesinos. Estos canales se encargan de invisibilizarla, de lastimar, de atacar, de todo tipo de cosas. Y creemos que es la oportunidad para poner una agenda, para opinar, para incidir dentro de la sociedad al respecto de estos temas. ¿Cómo vemos la participación? Pues eso es algo muy difícil, es algo muy incierto antes. Sin embargo, lo que sí podemos ver hasta el momento es la cobertura y la movilización en redes sociales de las convocatorias. Y nos sorprende cómo nuestra página de Facebook ha empezado a estallar nuevamente, ¿verdad? Hemos tenido alcances significativos que en mucho tiempo no habían. Y eso es un reflejo de la opinión pública acerca de estos temas, ¿verdad? Es un reflejo de lo que piensa el estudiante y de la necesidad que existe y de la ausencia que existía hace un tiempo de que el estudiante opinara al respecto de temas nacionales. Esperamos de que la participación el día de mañana, por ejemplo, el día sábado, sea una participación nuevamente activa, que el estudiante tenga la oportunidad de recobrar su papel dentro de la sociedad. Y básicamente a lo que le estamos apostando es a regresar a las calles, pero sobre todo a articular propuestas con más claridad, con más enfoques y que sean propuestas que se salgan de la raya, pues. Creemos que estamos listos para tener planteamientos serios y planteamientos que sí generen un cambio estructural en el país, que no solo apunten al tema de la anticorrupción. Por ejemplo, salía el tema ahí, la discusión, ¿por qué no apuntarle a una reforma electoral 2.0? ¿Por qué no empezamos otra vez el trabajo desde el inicio, bien detallado, depuramos el Congreso y metemos una reforma electoral 2.0, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de la administración de los canales nacionales de otra forma? Esto no está dentro de la agenda, esto no está contemplado, esto es salirse de la raya. Y es a lo que tenemos que apostar los movimientos sociales. Y creo que el movimiento estudiantil, por su carácter de jóvenes y que no nos importa a quién llamarle de cualquier forma, creo que somos los llamados a salirnos de la raya y de generar propuestas inéditas en este caso, ¿verdad? Yo creo que un punto importante, amarrando con lo que indicaba Maynor y Neri en el bloque anterior, lo de la agenda estructural. Yo creo que este es un momento de convergencias tanto a nivel de estratos sociales, no todos, ¿verdad? O sea, no podemos ser utópicos, generacionales, en precisamente esa construcción, digamos, de una nueva agenda desde, podríamos denominar una debilitada sociedad civil o desde nuevas formas de organización que vayan, digamos, articulándose a las organizaciones históricas. Porque un punto importante acá es que muchos de nosotros estuvimos en las luchas, como lo están ustedes, digamos, ahora, también siendo estudiantes universitarios. Es decir, nosotros empezamos también en estas luchas siendo estudiantes universitarios. Y ahora, desde otros ámbitos, encontramos esa convergencia con estas generaciones, digamos, que son ustedes ahora de estudiantes universitarios, que no se han corrompido, que han luchado contra la corrupción al interior de la Universidad de San Carlos. Nosotros ahora, por ejemplo, somos profesores de la universidad, estamos luchando contra esas formas de corrupción, tanto a nivel, digamos, de la administración, a nivel docente, a nivel, digamos, de estudiantil. Y entonces yo creo que estas convergencias son fundamentales, porque a partir de las luchas históricas, que yo creo que sí ha habido propuestas que lo que pasa es de que han sido atacadas, han sido criminalizadas, han sido enterradas, han sido asesinadas, ¿verdad? Hablemos de que no solamente se asesinan las personas, sino que se asesinan las ideas también. Y entonces ahora resurgen tal vez en un espacio de mayor libertad, pero igual las siguen enterrando, igual las siguen engavetando, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos, Maynor, con esto que ustedes decían para ir enfocando la agenda estructural de manera organizada? ¿Cómo lo ve Usaques Pueblo, digamos, en ese sentido? Ir enfocando una organización o una articulación para que la agenda estructural vaya emergiendo y se vaya viendo como la prioridad, digamos. Bueno, buena pregunta. Vean, yo creo que eso va a depender de cuál es el contenido de la agenda estructural, porque recordemos que cada uno de los grupos tiene objetivos distintos. En el caso particular de Usaques Pueblo, nace con un fin exclusivo desde el principio, es recuperar la AEU para el estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque consideramos que hoy por hoy, ya hace 20 años aproximadamente, que la Asociación de Estudiantes Universitarios muestra actitudes antidemocráticas, poco transparentes y muchas veces también, y es cierto que es a través de rumores, vinculadas incluso a crimen organizado. Entonces, sin entrar en mayor detalle, simple y sencillamente nosotros nos duele que en nuestro momento histórico de ser estudiantes universitarios, la Asociación de Estudiantes Universitarios esté completamente ausente. Y pensando en esto, empezamos a participar, a sabiendas de que también el contenido de corrupción y de impunidad se puede descentralizar, y no solamente llevar al Estado en donde se trata de ubicar a un gobernante que quizás no es tan complaciente o que no fue tan receptivo con los mandatos de los gobiernos de las potencias, sino que también llevarlo a otro estrato, y nosotros limpiando la casa de la corrupción y de la impunidad, también estamos apoyando nuestra agenda estructural, porque es rescatar la academia y es rescatar una universidad y una institución con la visión de educación superior latinoamericana, que tiene una misión específica hacia la población, y pues la mayoría de nosotros somos producto de ella. Entonces, así es como nosotros lo vinculamos. Sin embargo, no es exclusivo, porque también llegamos a cuestionarnos que estamos creciendo y que tampoco es justo el decir que vamos a ser estudiantes eternos o el querer aprovecharnos de una vocería constante o indefinida de ese sector, porque pues la naturaleza del estudiante es ser transitoriamente estudiante. Y también por eso ahorita tenemos y estamos afrontando el gran reto, y por, siempre estamos un estudiante más joven, un estudiante más avanzado, ya cercano a salir, para tratar de afrontar ese reto de la transición. Y como vamos a transitar, a estar en esta época transitoria, también vamos a transitar de objetivos. Entonces ahora estamos formando otro tipo de colectivos también de profesionales jóvenes y de estudiantes activos, que estamos siendo un poquito más ambiciosos, y no solo recuperar la AEU, sino recuperar la Universidad de San Carlos para el pueblo de Guatemala. Y esas son nuestras dos agendas estructurales, y coinciden a plenitud con impunidad y corrupción, solo que dentro de nuestra casa de estudios. Así que, ¿cómo lo pensamos hacer nosotros? Vinculando a las Universidades de San Carlos de Guatemala a través de su fuerte, que es la academia, siempre con una escuela crítica dentro de la problemática guatemalteca, con el fin de enriquecer los procesos y con el fin de rescatar la academia dentro de nuestra universidad, que son dos cosas que nos están permitiendo la coyuntura posicionar conceptos, posicionar luchas y limpiar nuestra casa poco a poco de cultura corrupta o impune. Esto que decís, Minor, es sumamente importante, y articulándolo con lo que decía anteriormente Luis, ¿por qué razón? Porque digamos, todas las organizaciones sociales históricas o las más recientes, ya sea urbanas o campesino indígenas, tienen luchas que están enfocadas en cuestiones, digamos, particulares, ¿no? La recuperación de la tierra, los bienes naturales, por ejemplo, la lucha contra las hidroeléctricas, la lucha contra los proyectos extractivos, digamos, en el caso de ustedes, la recuperación de la AEU histórica, la recuperación, digamos, de la universidad, en el caso nuestro, la recuperación, digamos, de esas redes urbanas que también se perdieron y se rompieron durante la guerra. Es decir, hay enfoques particulares, pero uno de los elementos centrales que yo pude ver participando en las movilizaciones del año pasado es que todos esos elementos particulares en algún momento empezaron a converger alrededor de la lucha contra la corrupción para darnos cuenta, bueno, ya lo sabíamos muchos de nosotros, pero para darnos cuenta que es necesario pasar al plano estructural y que todas las luchas pueden unificarse. Tu lucha es mi lucha. Esa es una, digamos, una frase que resultó en una reunión de colectivos que tuvimos hace algún tiempo, en donde pues enfocamos, bueno, ¿por qué me voy a enfocar solamente en mi lucha? O sea, mi lucha es prioritaria porque de ahí nace mi colectivo. Pero ¿cómo hacemos para seguir convergiendo en eso de tu lucha es mi lucha? Y eso creo que fue uno de los mayores logros de las movilizaciones del año pasado. Y eso no se puede negar. Yo no sé cómo lo ves vos, Neri. Bueno, efectivamente, yo creo que hay, digamos que hay demandas específicas, ¿verdad? Y en el caso de la AEU o de los estudiantes universitarios, como lo plantean Minor y el compañero acá, pues efectivamente que hay demandas y luchas específicas que hay que dar dentro de la universidad. Los estudiantes de los años 70, 80, de los 90 dieron también una batalla particular. El punto es cómo articular esas luchas específicas con algo que es que trasciende el espacio propio, que trasciende el espacio en el que yo me muevo. Los sindicatos tienen luchas particulares, el movimiento sindical, el movimiento de pobladores. ¿Cómo logramos articular esas luchas con la necesidad de transformación de este país? Porque efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros cuando dicen estamos ante la posibilidad de abrir un nuevo microciclo de movilizaciones, lo voy a llamar así, ¿verdad?, en este 2016. Pero ¿cómo hacemos nosotros para trascender de la demanda, por ejemplo, de la depuración del Congreso, que para mí no es un tema de depuración, sino para mí es un tema que hay que enfocarlo más en el sistema político? Porque es justamente el sistema político el que nos da un Congreso como el que tenemos, el que nos da una Corte Suprema de Justicia como la que tenemos, el que nos da una Corte de Constitucionalidad como la que tenemos, un Ejecutivo como este. Es decir, es un sistema político que está amarrado a un modelo particular económico. Es decir, si uno lo ve desde la perspectiva, de una perspectiva analítica, el modelo económico te define el sistema político. Y el sistema político tiene que ver con todo el tema de la institucionalidad. Entonces, ¿cómo nosotros enfocamos esas luchas particulares, las hacemos converger, que son válidas, esas luchas sectoriales que son válidas, muy válidas, pero cómo las hacemos converger en la construcción de una agenda que trascienda esas luchas, que vaya más allá de eso y que plantee las luchas a nivel nacional? Por eso yo decía, si no logramos trascender en este momento el tema del que ya se está planteando, de la lucha contra el monopolio, la televisión abierta y medios de comunicación como la radio y demás, si no trascendemos la lucha de simple, de la demanda simple de la depuración del Congreso, no vamos a avanzar más allá. Yo creo que estas demandas hay que verlas en un conjunto más amplio, en un contexto más amplio. Y ahí es la necesidad de la definición de la agenda, una agenda, digamos, de mediano y largo plazo que tiene que ver con la transformación radical de este país, o por lo menos con reformas profundas que modifiquen en gran parte este sistema que, digamos, es un sistema expoliante, es un sistema superexplotador, es un sistema en el que aquellos que tienen dinero, los empresarios, como se les llama, en otros términos sería la burguesía, acumulan riqueza a cualquier costa. ¿A costa de qué? Y entonces para eso evaden impuestos, crean redes criminales que les permiten no solo evadir impuestos, sino meterse en actividades ilícitas que sirve para acumular riqueza. Expolian a la gente, el despojo de los territorios, el despojo de los bienes públicos, de los bienes comunes. Es decir, ¿cómo tenemos que encontrar esos mecanismos para articular las luchas específicas que yo digo que son válidas? Y yo he manifestado siempre mi apoyo a la lucha dentro de la universidad, no solo por la reforma universitaria que tiene que ver con lo académico, etcétera, sino con el rescate de aquellas instituciones que además son históricas como la EU, que como bien decía Maynor, ha estado desde hace 20 años aproximadamente en manos de un grupito vinculado al crimen organizado, y eso se sabe, eso lo sabemos. Entonces, apoyar ese rescate de la universidad es una obligación de todos aquellos que pasaron por las aulas de la Universidad de San Carlos, es una obligación de todos aquellos que estuvieron vinculados a las luchas estudiantiles, incluso desde educación media, como es mi caso, ¿no? Entonces, ahí estamos, pero esas demandas deben trascender más para abordar lo estructural que tiene que ver con todo este modelo espurio. Bien, vamos a ir entonces a nuestro segundo corte y en el tercer bloque pues vamos a entrar ya directamente a conversar acerca de este nuevo ciclo de manifestaciones que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Entonces recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, regresamos en un momento. Mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva de cualquier calle. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Bien, regresamos a nuestro último bloque en el programa de hoy, en Reconociéndonos Miradas al Presente desde la Historia Crítica, platicando acá con Neri Villatoro, Maynor Alonso y Luis Ventura acerca de por qué sumarnos a este nuevo ciclo de movilizaciones, que yo obviamente no lo veo desarticulado con lo del año pasado, sino que es una continuidad, pero que la coyuntura nos va presentando, obviamente, desde las relaciones de poder, nuevas posibilidades, digamos, para irnos sumando o subiendo a esta ola, como se está diciendo ahora. En este caso, Luis, cuando hablamos de la agenda estructural, de las posibilidades de organización, de las capacidades que tenemos de articulación, el recuperar, por ejemplo, la AEU, el recuperar la Universidad de San Carlos, es parte también, digamos, de esta agenda estructural que, como bien decían Maynor y Neri, nos corresponde a todas y todos, porque el recuperar espacios fundamentales de la Universidad de San Carlos pasa también por devolverle, digamos, al movimiento estudiantil histórico esa parte importante que mucha gente incluso espera. El estudiante universitario tradicionalmente en las luchas sociales está ahí, ¿verdad? O sea, Usaques Pueblo no solamente seguía saliendo a la calle en los momentos coyunturales, sino que sigue organizándose y está presente también articulado con movimientos sociales históricos, ¿verdad? ¿Cómo vemos entonces qué seguir haciendo después del sábado si es que vamos a participar en estas manifestaciones? ¿Qué hay que seguir haciendo después para trabajar en esa agenda estructural y de articulación, Luis? Bueno, yo lo veo de muchos puntos de vista diferentes, tratando de tener algo más claro, pero principalmente creo que lo que tenemos que hacer es invitar a más personas a sumarse a las manifestaciones, pero al mismo tiempo hacerles ver que Guatemala no es solo la plaza, ¿verdad? Que las movilizaciones no son simplemente el tema de la anticorrupción, sino que conforme vamos invitando a más personas a unirse a todas estas acciones, también tenemos que ser integrales en el sentido de ir dando una dosis de conciencia y de historia en este tema. Y las personas que ya estamos organizadas o que de alguna manera hemos estado integrando diferentes colectivos, creo que lo que nos corresponde es tomarnos confianza entre nosotros. Es algo que yo he encontrado dentro del movimiento estudiantil, limitaciones, por ejemplo, cuando uno quiere empezar a meterse al rollo, a integrar, a armar proyectos juntos, la desconfianza es algo que es lo primero, ¿verdad? Es un obstáculo bien, bien difícil para crear algo. O sea, vemos muchos grupos que estamos en contra de un grupo en común, pero no somos capaces de ponernos de acuerdo ni de confiar los unos en nosotros para alcanzar el objetivo. También veo la necesidad de participar de una forma activa y si algo no nos parece, hay que opinar, pero también tenemos que sumarnos, ¿verdad? O sea, la crítica es muy importante, pero de nada sirve si alguien critica y no propone. Eso es otra de las cosas que creo que van a venir a articularnos. Y sobre todo creo que el chance que nos corresponde saliendo de las manifestaciones es dedicarle la mayor cantidad de tiempo y la seriedad para poder generar propuestas y buscar los medios para que las propuestas sean conocidas por más personas, que sean más acuerpadas, y yo creo que ese es el camino para crear algún tipo de agenda en común. Pero todo se tiene que basar, creo yo, en la confianza y en la integración. Y es algo que yo lo he vivido en experiencia propia y es algo que todavía puede ser un factor que limite la creación de una agenda en común, considero yo. Por favor, Maynor. En el sentido de, planteábamos una pregunta en la última reunión de organizaciones y colectivos urbanos que tuvimos, ¿qué hacer después del sábado? ¿Verdad? Ver, digamos, qué no logramos hacer el año pasado, ver que hay una organización como CICIG, como el Ministerio Público, que son los que están dando los resultados, digamos, a nivel justicia, pero que nosotros todavía seguimos limitados en muchas situaciones, en muchos elementos, como organizaciones sociales. Entonces, ¿qué hacer después del sábado? Bueno, es una pregunta que siempre me inunda la mente y yo puedo tener una respuesta, pero sé que no va a ser la única existente. Y ahorita no puedo dejar de pensar en la fábula de los tres hermanos de Silvio. Puchica, si no puedes ver al frente, no puedes ver abajo y no puedes ver en los dos, entonces ¿cuál es la solución a esa fábula? Decía yo siempre, caminar juntos. Caminar juntos. Si los tres hermanos caminan juntos, pues vamos bien cubiertos. Y creo que a eso le apostamos. No le apostamos a llegar rápido. Le apostamos a llegar juntos. Y eso es bastante importante. Pero esto también implica muchas cuestiones de identidad grupal. Y también de naturaleza de grupos. Creo que nunca va a ser lo mismo un grupo gremial, como es el caso, por ejemplo, del colectivo estudiantil de Usaqués Pueblo, que surge del gremio de estudiantes universitarios que quieren recuperar su organización estudiantil, a un grupo de naturaleza articuladora, como es la Coordinadora de Estudiantes Universitarios, que está tratando de aglutinar diferentes expresiones orgánicas en un espacio, y eso hay que entender muy bien. Por tanto, la flexibilidad y la facilidad con la que se va a mover un grupo como Usaqués Pueblo no va a ser la misma con la que se va a mover un grupo como la CEUC, simple y sencillamente porque sus objetivos son distintos y sus naturalezas son distintas. Uno aglutina, el otro articula, y la articulación requiere respeto. Y esto me lleva también a pensar, me encanta, por ejemplo, que ahorita estemos ya empezando a identificarnos como colectivos urbanos. ¿Por qué? Porque esta coyuntura también tiene que plantearnos una seria o un serio cuestionamiento hacia nuestro individualismo. Pero también hay que entender que ya no podemos recuperar una lógica colectiva como las zonas rurales, y por eso es que las dinámicas de las organizaciones rurales y urbanas son tan distintas. Nosotros tenemos que afrontar el reto del individualismo con colectividad, pero colectividad eficiente, porque al final de cuentas no podemos negar que el individualismo que se ha estado implantando con esta apertura democrática se plantea atomizador también, porque le dan mucha preponderancia al yo, le dan mucha preponderancia a los placeres mismos, si se quiere ver así, ¿no? Y pues ya no se identifica como algo malo o como algo ajeno pensar en un individuo, sino se potencializa a ese ser humano que está pensando en sí mismo, y se potencializa el trabajo que este mismo produce. Y tenemos que aprender también a respetar eso y a adherir esas dinámicas a un modelo de organización, porque el hecho de que el ser humano esté más realizado individualmente que nunca en la historia de la humanidad no implica que no se necesiten cambios sociales, sino que implica que tenemos que buscar nuevos modelos organizativos que nos permitan no solo avanzar en nuestras luchas, sino articular el trabajo y tratarnos con el respeto que cada uno merece, porque cada uno viene de diferentes circunstancias de vida. Y para la zona urbana, que es la que más privilegios ha tenido, canalizar bien ese cargo de conciencia que muchos tenemos por nuestros privilegios, o también entender que cada uno de los privilegios que nosotros hemos tenido es a causa de la desigualdad. Entonces, potencializar todos estos privilegios para poder empujar agendas estructurales que promuevan la igualdad no solo jurídica, sino también de condiciones. Porque si no hay igualdad de condiciones, no hay igualdad de oportunidades. Esto que decían Luis y Maynor Neri, que nosotros lo hemos discutido en otra Guatemala ya, la articulación definitivamente es uno de los pasos a seguir para poder fortalecernos y bueno, que ese nuevo ciclo de movilizaciones en realidad pase a la historia como la posibilidad de que desde abajo se puedan establecer transformaciones estructurales, que es lo que queremos todos los que estamos en esto, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de la articulación es algo que está presente desde, incluso no desde las movilizaciones del año pasado, sino desde hace mucho tiempo. Y el asunto es que debe haber claridad en relación a qué articular. Porque, digamos, una cuestión es que articulemos para coordinar actividades, acciones, como es el caso de la concentración que se está convocando para el sábado, pero otra cosa es articular en función de la construcción de una agenda común, y yo creo que eso es a lo que le debemos apostar. No se trata solo de coordinar acciones, tenemos que articular para construir esa agenda común de cambios, de transformación, y es ahí donde creo yo que encuentran su punto de convergencia todas aquellas demandas específicas de las que hablabas hace un momento. Entonces, ¿cómo articulamos de acá para adelante? Es la gran pregunta, ¿no? Y aquí, efectivamente, cada organización, cada colectivo, cada grupo va a tener su propia propuesta, pero de la discusión de las propuestas, el reto es llegar a acuerdos. Y como se ha señalado en algunas ocasiones, acuerdos mínimos, articulaciones máximas, es decir, cómo esos acuerdos, a partir de los acuerdos mínimos, nosotros logramos ir avanzando. Y hay que tener claro que en este proceso de articulación, algunos tendrán miradas de corto plazo, otros tendrán miradas de mediano plazo y otros tendrán miradas de largo plazo. Y entonces el punto es cómo conjuntar todas esas miradas, y aquellos que tienen miradas de corto plazo, pues llegado el momento en el que cumplieron sus objetivos, se quedarán. Y así al final llegarán aquellos colectivos, aquellos grupos que se planteen ese gran objetivo que es la transformación, la posibilidad de hacer cambios profundos al sistema político, al modelo económico, a este modelo de sociedad que hemos construido desde hace mucho tiempo y que es, como bien lo decía Maynor, es una sociedad que nos presenta terribles desigualdades. Mientras estos grupos acumulan riqueza en mayor cuantía cada vez, la brecha entre los que tienen y los que no tienen se incrementa. Esa distribución de la riqueza cada vez va en mayores montos para la burguesía, ¿verdad? Para estos grupos corporativos y aquellas gentes, aquellas personas que solo tienen fuerza de trabajo, que trabajan para sobrevivir, cada vez tienen menos ingresos. Entonces, digamos, ese es el reto, cómo articular en función de construir una sociedad equitativa, no igualitaria, una sociedad equitativa en el que aquel que menos tiene tenga la posibilidad de tener mejores y mayores ingresos. Ese es el tema. Obviamente todo esto pasa por desmontar este sistema político, por transformar este sistema económico concentrador de riqueza, y ese es el reto que tenemos planteados. Que el año pasado las movilizaciones o buena parte de las personas que participaron se vieron arrastradas por esta necesidad, por esta manipulación de la que tanto se ha hablado, incluso alguien dijo la revolución de los colores, ¿no? Es decir, esa manipulación que desde la embajada norteamericana se hace, que la hace aquí, la hace en Venezuela, la hace en Brasil ya tumbó un gobierno, en Venezuela está fomentando un golpe de Estado, etcétera. Entonces, ¿cómo la construcción de esa agenda de cambios nos posibilita desmontar esa agenda oculta o no tan oculta de la embajada de Estados Unidos, de los poderes ocultos y visibles, que está orientada a frenar los cambios? Entonces, nosotros creo que a eso debemos apostarle. En ese sentido, yo soy consciente de que dentro de, no sé si un año, 5, 10, 20, 50, 100, la historia siempre nos va a cuestionar, la historia nos va a interpelar y la historia nos va a preguntar, bueno, ustedes que eran en aquel momento la ciudadanía, el pueblo, la sociedad, los individuos, ¿qué hicieron? ¿Verdad? ¿Qué hicieron y cómo lo hicieron? Yo recuerdo perfectamente cuando, bueno, yo viví, digamos, la última fase de la guerra. Mi infancia prácticamente fue ese final de los años 70 y los años 80, vivimos la guerra. Y entonces me decía mi papá, ese día que se firmaron los acuerdos de paz, el 29 de diciembre de 1996, donde estábamos en la plaza, muchos de nosotros llorando, ¿no?, por el hecho de que desconfiábamos de lo que estaba pasando. Y me decía mi papá, ¿sabes por qué no se triunfó? Porque muchos de nosotros no nos involucramos. Entonces, al final, estamos en la jugada, nos estamos involucrando y aquí estamos poniendo, digamos, nuestro tiempo y nuestras vidas al servicio, digamos, de una causa en la que creemos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Yo les agradezco a Neri, a Maynor y a Luis el haberse tomado el tiempo precisamente para estar acá. Bueno, también desde Otra Guatemala ya, Radio Urbana, también les invitamos a que lleguen a tomar el espacio público el día sábado, pero esto no es una actividad, digamos, de paseo, ¿no? Es el retomar estos ciclos de movilizaciones, porque sí confiamos en la transformación estructural de este país tarde o temprano. Así que un abrazo para ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, agradezco a David Jerez en los controles y en la producción del programa y también les agradezco a ustedes su amable escucha. Recuerden, seguimos en la lucha. Hasta pronto. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Y ahora